En Radio Provincia, todo vuelve. Sí. Y bueno, recién hablábamos del tema de los recesos, ¿cuándo empieza el receso? Y también, ¿cuál es el cierre? ¿Qué dice el Ministro de Educación sobre todo este año? ¿Cómo está? ¿Está conforme? ¿No está conforme? Ministro Juan Luna, Gabriel Miranda y lo saluda. ¿Cómo está? Muy bien, ¿cómo estás, Gabriel? Bueno, el gusto de saludarlo. Queríamos saber, que nos brinde dos palabritas para hablar sobre este tema. Primero, el tema de la gestión. ¿Cómo se observa usted después de este primer año de gestión? Sabemos que hizo un informe, pero mejor que lo comente usted. Coméntenos. Bueno, mirá, creo que un año movido, que terminamos con un saldo positivo, pero que nos ha costado mucho. Y nos ha costado mucho por factores externos e internos, ¿no? Por el lado de lo positivo, ¿por qué digo positivo? Hemos hecho nosotros un gran esfuerzo este año para poner al estudiante en el centro de la escena y para poner especialmente en el centro de la escena ámbitos en el que los estudiantes puedan desarrollar sus capacidades, en las que puedan experimentar la educación desde otra posición, siendo que también los alimente educativamente. A ver, voy a dar un ejemplo concreto. Este año hicimos nosotros, por ejemplo, un gran esfuerzo por los juegos interescolares, ¿no? Juegos interescolares que hace más de 10 años que no se realizaron en la provincia y que hemos movido más de 2.000 chicos de escuelas secundarias de toda la provincia en los juegos interescolares. Hemos tenido un evento muy grande aquí en la provincia en el mes de octubre, noviembre. ¿Y por qué hemos hecho esto? Porque lo que queríamos era un evento en el que los chicos fueran protagonistas y que por medio de ese protagonismo trabajaran cuestiones como trabajo en equipo, como disciplina, como esfuerzo, que son cosas que a veces son difíciles de transmitir de una forma tradicional con un pizarrón, pero que sí son fáciles o son más accesibles de transmitir de otra forma. Así que eso creo que hemos hecho mucho en ese aspecto. Dije los interescolares, pero puedo decir lo mismo de la feria de ciencia, puedo decir lo mismo del cuento con vos, puedo decir lo mismo de muchos programas que hemos llevado a cabo en educación. Pero accidentado, decía, o difícil, por accidentes que hemos tenido, especialmente desde la Nación, que la Nación ha cambiado mucho su perspectiva de cómo construir la educación pública a nivel nacional. Eso nos ha costado a nosotros, eso también implicó tener menos recursos que en años anteriores a disposición, a algunas líneas de trabajo que han quedado frenadas, como por ejemplo este año no hemos podido avanzar en fines en la provincia. Y pero bueno, que eso es algo que mayormente hemos podido sortear a través de un trabajo de entendimiento con la Nación, en la que nosotros entendemos que la Nación es un gobierno elegido por la gente a nivel nacional y nosotros somos un gobierno elegido por la gente a nivel provincial. Lo que tenemos que hacer es sumarnos en positivos uno y otro para poder mejorar las condiciones de la gente de La Rioja, me refiero. Así que en eso hemos tenido, algo que nos costó al principio, pero que ahora estamos terminando en un muy buen término en esta época del año. Y después una cosa concreta que fue la gripe A, que nos hizo perder un par de días de clases antes de las vacaciones de invierno, pero que gracias a Dios y gracias a una buena planificación que hicimos en el segundo semestre, pudimos recuperar ese tiempo materialmente perdido. Bueno, una situación difícil este que se dio en el invierno, un invierno rudo y bastante complicado. Ahora, después, al final, se dio este tema de Tecnópolis que potenció de vuelta el tema de la educación, ¿no le parece? Sí, sí, sí, totalmente. Mire, Tecnópolis, no lo mencioné, pero es uno de estos ámbitos, porque Tecnópolis se realizó desde el Ministerio de Educación a través de la Secretaría de Ciencia y Tecnología. Es uno de estos otros ámbitos que te decía, lo que hemos buscado esto, generar ambientes en las que los alumnos se acerquen al conocimiento desde otra perspectiva. Esto porque entendemos nosotros que hay cosas que están pasando en el mundo, que están pasando ahora en el siglo XXI, que necesitan un readecuamiento de las estrategias educativas. Creemos que hay mucho que hay que mantener de lo de siempre, sí, hay mucho que mantener. Hay mucho que mantener de lo que tradicionalmente aprendimos nosotros, que sigue siendo útil al tiempo de hoy, pero también hay mucho para cambiar. No puede seguir siendo la escuela del 2016 igual a la de 1986, por ejemplo. Tenemos que mantener las cosas de 1986 que siguen siendo buenas y útiles, pero sí necesitamos incorporar otras cosas nuevas, incorporar nuevas estrategias. Y Tecnópolis, estos ambientes en los que los chicos van a acercarse al conocimiento, van a construir el conocimiento, que creo la educación de hoy, la educación de la que se habla en el mundo, se habla en la Argentina, y que acá en La Rioja tenemos que fomentar, que aprovechar, que impulsar, es lo que hemos hecho este año. Tecnópolis ha sido una gran, gran, gran cosa, en la que los chicos, es esto, no le contaron el conocimiento, los chicos lo pudieron experimentar al conocimiento, y ese creo que es el gran desafío para la educación en los próximos años en una educación en la que los chicos ya están pidiendo esto, no que le cuenten, sino que lo puedan vivir. Y eso es lo que vamos a tratar de hacer, ir a seguir en ese camino y fortaleciendo la educación desde esa óptica. Perfecto. El tema del receso, ¿cómo sería, este ministro? Bueno, el receso empieza el día lunes, ¿no? Que terminan las clases el día viernes. Los docentes tienen que retomar actividades, no me acuerdo la fecha exacta, pero es alrededor del 15 de febrero, y las clases van a iniciar el 6 de marzo. El 6 de marzo del año que viene y van a terminar el 15 de diciembre. Eso ya lo tenemos previsto. Las vacaciones de invierno van a ser la segunda y tercera semana de julio. Ahora, ministro, ¿ya no está ese tema de que me llevo las materias a diciembre, ya todo pasa a marzo directamente? No, todavía hay chicos rindiendo en este momento. En este momento, en las secundarias especialmente, hay chicos que están rindiendo, deberían estar rindiendo. Si en algún lugar no se están tomando exámenes, es porque hay una falla institucional de cada una de las escuelas que debíamos verla, pero en esta época se deberían estar tomando exámenes. Ahora, ¿cuáles son las perspectivas para este otro año, teniendo en cuenta que aumentó, los sueldos han aumentado un 30% a nivel general en paritarias, pero no sé el tema docente, pero la inflación fue más del 40%, y para el próximo año dicen 17%, pero yo creo que va a ir más de eso? ¿Cómo va a ser el tema de las paritarias? Mire, vamos a ver nosotros, vamos a poner, para decirlo de una forma simple, toda carne, no nos vamos a guardar nada de dinero en lo que podamos pagar en salarios docentes. Nosotros entendemos que el docente es el factor clave en incide en la calidad educativa, y por supuesto que tenemos que tratar de acompañarlos, ayudarlos, y el primer lugar de acompañamiento y de ayuda es pagando el mejor salario posible. Pero el contexto nacional es un contexto difícil, es un contexto en el cual, bueno, ustedes lo saben, la nación le está recortando fondos a la provincia en general. Y para el colmo, en lo que la cuestión docente respecta, hay un recorte de fondos nacionales destinado al ítem, a algunos ítems salariales que hoy se pagan con esos fondos, como es un ítem que se llama fondo compensador, puntualmente, sí. El que sea docente lo conoce. Sí, el que estaba reclamando UDA y AMP. Mira, no sé bien qué reclamo ni UDA ni AMP, pero esa plata que nosotros le hemos pagado y que para nosotros este año representó 150 millones de pesos volcados al bolsillo de los docentes, el año que viene no los vamos a tener. Así que ahí tenemos una dificultad. A ver, nosotros vamos a dar un aumento y vamos a tratar de absorber toda la plata esa que podamos, que no va a poner la nación. Pero por supuesto todos sabemos la realidad de las finanzas de la provincia, que no es precisamente nuestra provincia, la provincia de Buenos Aires, la provincia de Santa Fe, con una economía muy sólida, es una economía es una economía que le cuesta, es una economía que depende mucho en estas cuestiones de la ayuda de la nación, y que por supuesto, bueno, el mejor de nuestros esfuerzos lo vamos a hacer, pero la verdad es que esperemos que también la nación se ponga un poco al frente de esta cuestión, y nos dé una mano, porque nosotros solos nos va a costar mucho. Pero bueno, no sé, hay que ver cómo se desarrolla. Yo no soy pesimista ni tremendista, menos aún, pero usted mismo lo ha dicho, la nación ya está tirando como pautas salariales del 17%, así que en función de eso hay que ver cómo se desarrolla el contexto nacional. Bueno, ministro, no puedo dejar de decirle esto, porque yo sé que se está hablando mucho, en los sectores íntimos se debe estar conversando, le deben estar golpeándole ahí el hombro a usted. ¿Va a ser candidato o no usted? Mira, no, Gabriel, no lo sé todavía, pues falta mucho. No me diga que falta mucho, porque todos están hablando de este tema, Sí, todos hablan, pero, a ver, lo digo con mucho respeto para los que hablen, pero yo que tengo muchas cosas para hacer, muchas cosas pendientes para este año, muchos planes para el año que viene, sabes que no me doy el tiempo para hablar de estas cuestiones. De hecho, ni siquiera estoy trabajando en términos específicos para eso, pero sí hay algo que yo tengo ganas de hacer. Y quiero no ser candidato, quiero formar parte de un espacio que me represente, un espacio que sí parta de los valores del justicialismo, pero que tenga la suficiente amplitud para saber comprender que hay otra gente que tiene también postulados buenos que pueden incorporarse en la política y que hoy no se sienten incorporados, y si ese espacio existe, yo voy a acompañar como candidato o no, no es para mí un requisito ser candidato, pero sí tengo toda la intención el año que viene de apostar a un espacio de esas características, un espacio de gente nueva, y no estoy hablando de gente joven, sino de gente nueva, gente que aporte a la política de una forma más fresca, por decirlo de una forma, mira, que yo me quiero jugar, porque también creo que este es un momento en la que nos tenemos que jugar, es un momento en la que tenemos que decir qué es lo que pensamos, qué es lo que pensamos para adelante, y ponernos a consideración de la sociedad. Pero no es que estoy desesperado por ser candidato yo, sí por acompañar en algún espacio de estas características, si hace falta que sea candidato y que tenga el consenso, acompañaré. Y si no, acompañaré desde afuera, porque acá lo importante, creo, en esta cuestión, que es participar en esta construcción de una nueva forma de hacer política, que es algo que creo que todos estamos respirando, que la gente en La Rioja, incluso yo como riojano, porque yo también soy un riojano que voto acá en La Rioja, estoy pidiéndole a la clase política local. Ah, pero usted está hablando de un nuevo espacio. Sí, pero no se entiende este nuevo espacio, no es un espacio, un espacio en el que, por ejemplo, un periodista que no se siente contenido en los espacios tradicionales, un médico que no se siente contenido en los espacios tradicionales, un abogado que no se siente contenido en los espacios tradicionales, un chango que trabaja en la Puma, por ejemplo, que se levanta a las 3 de la mañana, hasta las 2 de la tarde y labura todos los días ahí, no se siente representado por nadie. Señor. De eso estoy hablando, no estoy hablando. Se entiende perfectamente. Viste que ahora que tiras un título, te pones Nueva Generación 21 y de eso haces un espacio que en realidad es un sello de goma. No, estoy hablando de un espacio real, un espacio de vida. Sí, de trabajo. Ajá. Perfecto. Bueno, ministro, le agradezco este contacto para con nosotros y siempre su benevolencia para atendernos siempre con tanta atención, máximo en este horario que es el horario de comida. Así que muchas gracias. Listo, un abrazo grande. Hasta luego. El ministro Juan Luna, ministro de Educación.